Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Bienvenidos a Mundo Subnormal, otro jueves más, Buenos días, buenas noches, buenas tardes, qué malito estoy, qué poco me quejo, Soy un guerrero, tío, de las ondas, siempre aquí luchando por el programa, Vera. La semana que pasada no hicimos programa, amigo. Pero porque era día de fiesta, era el día de los muertos y había que estar guardándolos, joder. Había que cagarse los muertos. No, tío, teníamos que estar ahí, ya sabes, pero yo tengo gente que ha muerto muy querida, y tú me imagino que también. Siempre. Pues eso. En cualquier caso, hoy teníamos preparado una entrevista, hoy teníamos preparado un grupo que iba a venir a visitarnos. Hoy el verano, que estamos muy cansados, medio malitos, con el resfriado y tal, hemos hecho un mega esfuerzo. Que antes, estamos envejeciendo ya. Hemos hecho un mega esfuerzo por venir con este día tan poco apacible. ¿Y qué ha pasado, Vera? Pues que nos han dejado la estacada. ¿Y qué ha pasado? Que el señor nos ha castigado. Para un día que tenía que venir Mundo Subnormal y sus amigos. Y sus amigos. Pues al final los amigos nos han dejado la estacada. ¿Y bueno, qué pasa con eso? Pues hablaremos... pasa que no hemos preparado ningún tipo de programa. Lo hemos hecho todo en la más absoluta improvisación. Que hablando de que siendo nosotros, que siempre estamos improvisando, pues imaginaros. Vamos, hoy va a ser el puto caos. El acabose va a ser. Va a haber un programa musical muy sui generis. También es verdad que QTT nos habíamos subido un poco a la parra. Especialmente yo, teníamos el ego un poco subido con eso de que ya superamos los 50 oyentes. Los 50 no, los escuchan desde Sudamérica, los escuchan desde Rusia. Pues eso, yo pues como tengo el ego muy inflado, pues esas cosas me las cuento de veras y ya me creo muy importante. Y ya digo, ahora todo el mundo quiere venir aquí, ahora todo el mundo quiere ir al programa. No, ya nos han parado los pies y nos han devuelto al suelo. No, todo el mundo quiere venir a nuestro problema. ¿Qué vamos a hacer, Vera? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También estamos muy a gustico los dos aquí solos, con nuestra cervecita, ¿verdad? En nuestra intimidad. Nuestro cartelaco de Radio Vela, en fin, esas cosas. Y no podemos dejar de empezar este programa sin recomendaros que escuchéis el nuevo programa de Radio Vela, un programa llamado El Sótano, todos los miércoles de 6:30 a 7:30 aproximadamente. Ya os diremos su blog. ¿Ese es el de la Emily? Sí, señor. Podéis se llama escuchar... El Sótano, como el famoso programa de... Pues va de Radio 3, sí, ese de... Vaya. De música. Sí, es un programa sobre literatura, sobre conspiraciones, sobre gente que lee literaturas muy digamos confusas. Digamos que esto es como el programa de Iker Jiménez, pero en bueno. Sobre frikis, sobre gente que salía poco al patio del colegio, que no veía mucho la luz. Y bueno, pues nada, esto es El Sótano. Yo creo que es un programa que merece mucho la pena, lo pasaréis bien, oiréis música y aprenderéis un poco de literatura... De hecho, hombre, no es por nada, pero probablemente ese programa sea mejor que este que estáis escuchando. Así hombre, que eso sin duda. No perdáis el tiempo, escuchad El Sótano, con nuestros queridos amigos Emilio, Guille, creo que está por ahí, Crespo. Guille Crespo y un par de compañeros de trabajo. Un par de compañeros. De cabra de Emilio, eso es. Informaros, porque el Gran Hermano nos vigila, cada vez nos vigilan más. No sé si los marcianos o los lagartianos o lo que sea. Eso. Pero gente muy amiga de la conspiración. Gente que os contará cosas muy curiosas. Así que nada. Todo esto lo podéis escuchar en la web de Radio Ela, www.radioela.org. Este sábado 10 de noviembre hay una fiesta de Radio Ela a la que esperemos que vengáis a ver a unos cantautores. Algunos no vendrán. Algunos no vendrán. Pues porque tenemos compromisos con gente que son más íntimos. Bueno, nuestros. Déjalo estar ahí. Hay que apoyar a quien realmente te apoya. Pero podías apoyar las dos cosas perfectamente, porque una cosa es de... Bueno, sí, hombre, ¿tú qué crees? ¿Que tengo el don de la ubiquidad o qué, macho? ¿Tú qué crees que soy? ¿Aquí que hago como Goku y me separo en dos y me voy a un sitio y al otro? No te separes y déjame hablar. La fiesta de Radio Ela empezará a las 7 con una charla presentación de Radio Ela como colectivo y luego habrá un par de conciertos y a las 12 habrá terminado todo. Seguro que la otra fiesta a la que vas a las 12 no ha terminado. Es posible que ni haya empezado todavía. Pero es que vamos a ver, verá. Y esta vez sí que va en serio. Yo me tengo que ir pronto el sábado. Sí. Entonces, te voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Es necesario que me lo digas? Porque voy a ser tío. ¿Vas a ser tío? Voy a ser tío, entonces en cuanto me llamen y tal y cual me tendré que... Ay, lo que os motiva a todos últimamente, el nacimiento de una nueva vida. No lo entiendo. Hombre, no lo entiendo. Tío, pues a mí se me hace ilusión. Hombre, ser padre no me haría tanta, pero ser tío mola, tío. Tío. El Tito de mí. El Tito de mí. Es que suena de puta madre. Bueno, bueno. ¿A ti por qué no te motiva el nacimiento de una nueva vida, verdad? Ese sería un tema muy largo que argumentar y el tiempo se nos escapa. Bueno, el cuando tiempo... vayas invitado al sótano. Uy. Exacto. Sangre lleno que inspira al respirar. Si quieres verlo, lo puedes ver. Si tienes huevos, acércate. Y escuchando a Cloaca Letal de fondo, pues vamos a anunciar un poco así por encima los conciertos de la semana que viene. Bueno, ¿sí? Venimos preparados totalmente. Yo con mi móvil, con Facebook. Tu móvil de última generación. ¿Verdad? ¿Visto cómo estas cosas de que yo tenga tecnología en el móvil pueden ser hasta positivas? Sí, bueno, siempre que la usa es. Mira, es nuestro beneficio. Lo tengo aquí puesto. El jueves 15 de noviembre. Sí. ¿Sí? Señor Anido más Capitán de Tres Hijos. ¿Dónde? Ajá. Adivine usted. En el Rock Palace. Efectivamente. El mismo día. Sí. Eso es el jueves, ¿no? El jueves. Haciendo competencia con nuestro programa. Muy con bien. Nuestro programa y con más, porque hay otro concierto el jueves que viene. ¿Qué más? Tienes Mutant Trash. Hombre. La juventud. En la leyenda. Sí, en la ese leyenda. Sitio donde tanta juega nos hemos corrido, ver y tantos destrozos hemos hecho. Yo no demasiados. ¿No? ¿Tú no? No, lo cierto es que no. Pero nosotros la verdad es que sí que hemos hecho ahí conciertos muy caóticos y muy malos. Y hemos asistido a otros tantos conciertos caóticos y muy malos. Y muy malos. Exacto. Viva el caos y la maldad. Viva. El viernes 16 tengo aquí un concierto por no sé qué de los Ultras, que si no me equivoco será por tu amigo Luisma y esta gente, ¿no? No de nombre, no hace falta dar nombres. ¿No? Bueno, pues yo qué sé, por los bucaneros y tal, ¿no? Que las multas. En fin, creo que es en el Dragón, es que tengo cartelico y no lo veo bien. Y toca en Sucio 13, entre otros muchos. Bueno, si me permites hacer un inciso... La semana que viene, creo, si ya fíjate, se me olvida la fecha, hay un concierto en el que toca, en el que nos decía antes el compañero Jorge, que iba a venir y no ha venido, Donante Sanguinario, Sucio 13 y el bueno, el feo, no, el malo y el Octavio. Mañana, Ah, es este mismo fin de semana. Sí, es este mismo fin de semana. Bueno, pues también tocan en Alcorcón, en el Centro Social Ocupado La Gotera, me parece. Igual estoy hablando de memoria, igual meto la pata. Bueno, buscando. No sé qué. También es dinero para encausados en causas... Encausados en causas causales y... Causales y causáticas. Y causibles. Y causal. Bueno, seguimos. El viernes también tiene aquí pone que tocan los Ningunis también. El viernes que viene, los Ningunis. ¿Qué será de los Ningunis, Emi? ¿Cuánto tiempo? Sí. Desde que nos salimos por Malasaña no sabemos nada de los Ningunis. Ya no se dice Malasaña, verá. Se dice tribu. Tribu. Pasó de moda, ¿eh? Tribu lo decía yo también tribu, cuando era... Tribu, vamos a tribu. Tribu lo dices cuando tienes 16 años, tío. No, yo siempre he dicho Malasaña, tío. ¿Sí? Claro, de toda la vida, Malasaña. Sonaba más cool, más guay. No, porque todo el mundo decía Malasaña, ahora todo el mundo dice tribu, no sé. Oye, para que se llama así el barrio. Malasaña, aunque el metro es tribunal, pero bueno. Es tribu. Seguimos. Sigamos. En otro de nuestros bares amigos, en La Buena 2 o el Coco. ¿Ah, sí? No hay concierto, pero bueno, pon aquí Mercadillo de Discos y como es un bar amigo, pues habría que decirlo también, ¿no? Joder, vaya cacho de agenda que tienes, ¿eh, de mí? Sí, tío, pues. Y pues, me has dicho yo que esto no podía ser bueno, ¿eh? Que igual era. Bueno, seguimos, el sábado, 17. Pues aquí pone que va a tocar Venganza más Deserción más Perra Salvaje. Me importa un cojón. Seguimos. Perras Salvajes es el grupo de nuestra compañera de Radio Ela de la Casa de la Bomba, Evi. Ah, vale, entonces. Y de tus palabras. Entonces, vale, bien. Entonces hay que acudir y ir al concierto y que todo el mundo lo pase muy bien. Cómo me gusta ser la persona. Es que no sabía, es que no. Cómo me gusta ser la rama políticamente correcta de este programa, Evi. Es que no lo asocio, mira, no lo asocio, lo siento. Bueno, no he ido con mala intención apuesta, eso es. Te juro que no lo asocio. Ya lo sé, Evi, que no va con mala intención, simplemente ha sido un desliz porque no te gusta el hardcore. Eso ya lo sabes todo. No, es que ni siquiera sabía que eran grupos de. Me lo puedo imaginar, pero es que no los conozco, te lo juro. No sé quiénes son grupos de hardcore. De hardcore, además del ala dura, el ala metal. Ah, sí. Bueno, Venganza. Bueno, Perros Salvajes es tal, entonces si es el grupo de la tía esta que está aquí en la radio, sí que las he visto. María se llama. Bueno, María, que sí que las he visto, los he visto y eso, vamos, en el Rock Palace y tal. No voy a decir la palabra de que tengo para definir ese tipo de música, pero no puede ser un poco hiriente, así que no la voy a decir. No es necesario. El sábado también en el Burlicer tocan los Rubinos y los Suci, los cuatro. Y el evento importante donde nosotros estaremos. Suci, los cuatro. No, Suci. ¿Por qué dices Suci? No Suci, los cuatro. Es que pone Suci con Z. Suci, ya. Yeah. Bueno y el evento cuatro. Importante donde vamos a estar nosotros. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Nosotros vamos a estar en el cumpleaños de los gemelos más infames. ¡Hombre! Más infames y más botelloneros de la historia del mundo mundial. Uno de los cuales nos ha dejado un poco tirados hoy. Eso sí, eso te iba a decir. Pues la semana que viene, el 17, en el bar de Puente de Vallecas, Cat House. Ese bar donde hay dos jóvenes nórdicas sirviendo cervezas. Dos valquirias sirviendo cervezas. Es lo más parecido al Valhalla que vas a ir, es kiss de mierda. Es lo más cerca que vais a estar de una rubia de 1,80 m. Porque el Valhalla no existe, amiguito. No existe. Bueno, Emi, no sabes si existe. No existe. ¿Tú crees que existe el cielo? Pues claro, oye, tío, y el infierno. Si fueras vikingo, creías que existe términos, el Valhalla. Porque son términos filosóficos, tío. El cielo y el infierno son parte de tu vida, tío. El Valhalla también será filosófico. Anda, ya. Anda, tú das rubias ahí. Venga, hombre, guerreros, anda, que se vaya a tomar por culo. Sirviendo cerveza caliente. El cráneo de vencidos, Demi. Y poniendo ahí basura de música de hoy nórdico. Y poniendo heavy. Asqueroso. Y poniendo. Yo eso te una cosa. A los Ultima Thule. Si es verdad que existe el Valhalla, yo cuando vaya al cielo voy a ir desde el cielo al Valhalla a conquistarlo, tío. Con mis hordas de ángeles. Con tus hordas de serafines, querubines y demás. Todo lo que ¿no? falta de arcángeles. Bueno, vamos a poner un tema porque llevamos ya 11 minutos de programa y esto aberra. Vamos a poner el único tema que ha traído Demi así en su bolsillo. No por su culpa, vamos a reconocerlo. No, esta vez yo soy inocente. Demi is innocent. Nada más de casualidad. Como George Davis. He ido a casa del Alfredo a coger los carteles de los podcasts. ¿Es necesario contar toda la historia? Sí, es necesario. Y ya me ha dado un single que yo que le llevo lloriqueando en un cuanto tiempo, que es ni más ni menos que el Red Wheat Purple Flashes de... Y que vale un cuarto de pulmón, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, no, vale, es jarillo. Y es una reedición, ¿eh? No te creas que es el original ni nada de eso. Es que viene del Japón. Viene del Japón. Yo me cojo de la isla del Japón. De fumarme cuatro porros. Ay, los ricillos. En fin, este es un temón y este es un grupón. Un poco más. Bueno, algún día me enrollaré con los Times, pero ahora no es el momento, creo. Y podría, ¿eh? Y podría enrollarme con los Times. Esa expresión es muy ambigua. Algún día me enrollaré con los Times. ¿Qué es esto, Emi? Ya, bueno, ya sabes, tío. Desde que veo Gandía Sor, tronco, me estoy volviendo libertino. Eso sería gerontofilia ya, pues los Times deben de tener ya lo menos... Aparte de homosexualidad, gerontofilia. 60 años cada uno. Ah, 55, por ahí. Ah, bueno, 55 y medio. Bueno, pues nada, los Times y el tema que vamos a poner... Red with Purple Flashes. We'll be right back. 1, 2, 3 Kannst du mich hören, John? Ja. Okay, wir sind die Master Race. Maravilloso el tema de Romper Stomper. Pues yo te tengo una anécdota muy graciosa acerca de esta película, ¿verdad? Sí, pero la vas a contar. Es la que más acabas de contar. Por eso es la excusa para poner, para decir que hemos puesto el tema, ¿no? Ah, vale. No, no, es otra anécdota. Esta película se la compré un chino. ¿Se la compraste un chino? Se la compré un Romper chino. Stomper. Romper Stomper. ¿No sería un chino asiático de esos, como los de la película, los que apalean? Sí, más o menos. Igual era uno de ellos. Era apaleado, por eso la tenía guardada. Además la conseguí en castellano, tío. Cosa bastante extraña en la época, tío. ¿En esa época? Bueno, recuerdo que se la regalé a... O sea, terminé regalando a Sergio. Por eso me acordé de lo de... A Sergio. A Sergio Concepción. Sí, sí. A nuestro camarada de Manchester. Nuestro camarada de Manchester, efectivamente. Buenos tiempos pasamos viendo esa película. Madre mía, qué risas. Ayer estuve hablando con la asturiana de Manchester. Vaya. Ahora tenemos a uno de la Concepción. Hay muchos en Asturias. Hay muchos en Inglaterra ahora, Hombre, ya, nos ha jodido. Alisi sí que le echamos de menos. Alisi Dizzy. Sí, señor. Bueno. El Johnny, ¿verdad? Isidro se va a Canarias ahora, me dijo. Ya me dijiste, tío. Bueno, pues hemos escuchado a los Times, hemos escuchado un grandioso tema un de grandioso pop. Un grandioso tema de art pop. Que no sé si art. Vale todo lo que vale, pero vale bastante. Vale bastante. Hombre, la música ya sabes que no... En metálico no debía valer nada, pero sentimentalmente y emocionalmente vale mucho. Eso, artista, regar vuestra música. Claro. Abandonar el dinero. Efectivamente, y luego hemos escuchado la gallinada. Bueno, música libre para el pueblo. Este la verdad es que hay que reconocer que es un temón. Hombre, a mí me gusta bastante. Hay muchas versiones. Hay un grupo que se llama. El último asalto, ¿no? Así como. Sala a pelear, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, bueno, no sé. Sí, puede ser. Sí, había una de. Sí, es verdad. Había una de un grupo alemán que también hacían la doble voz, el falsete. Lo hacían muy mal, tío, porque esto es doble voz, pero ellos era el cantante habitual haciendo falsete, tío. Era más cutre que una con pegatinas. Lo que habían de ver los skins, que si tú quieres tener un grupo de hoy y meter una voz así de varonil, de toro bravito y esas cosas. De toro bravo. Pues hombre, no te dediques a hacer versiones de grupos como estos, con su voz nasal, con su voz pum de toda la vida, porque pum, es así, ¿verdad, Vera? Sí. De hecho, bueno, esta banda sonora está hecha por un grupo así. Era punk. O garaje, incluso garaje, he oído yo por ahí rumores. Sí. Sí. ¿Y cuál es? No, estoy confundido de historia. No, yo te iba a decir que está hecha por un grupo como de cámara, como de orquestilla, así, un grupo. No, era un grupo de Australia. Sí. Relativamente. No sé si Nishu, bueno, no Nishu, pero bueno, era un grupo de porno, de garaje, no me acuerdo qué. Digamos que los. Y les dijeron, venga, hacer una banda sonora para esta película, así como que si hablando de skins. Digamos que nuestras versiones divergen, pero como nos importa una mierda, tampoco nos importa. Sí, a que nos da igual. Hombre, nos gusta charlar de esta chorrada porque nos gusta, sí. Pero importarlo nos importa una mierda. Nos importa un carajo. Así que corremos en un tupido velo. Nos corremos en un tupido velo. Bueno, pues, ¿qué vamos a escuchar ahora? No lo sé. ¿A que no lo sabes, tío? No tengo ni idea. Tienen el poder, mira, como estamos aquí a la buena de Dios. Vamos a escuchar a los Hijos de Boticario, venga, algo en castellano. Los Hijos de Boticario, que es el grupo del señor Tito cuando hace muchos años empezaba en esto del punk. Un grupo de Barrio El Pilar, según tengo yo entendido. No, pues fíjate, esto será, ¿no?, más bien de mi barrio. El Tito es de mi barrio. ¿De nuevo divergen las versiones? Sí, pero la versión buena es la mía esta vez, verá. Que el Tito sea tu barrio no significa que el grupo sea tu barrio. Claro, es que el grupo de la gente del barrio de Tito enseñaban con Matando Gratis y con no sé quién más. Ahí en locales por Ascao y tal. Y el Tito además es un tío, digamos, de la Lipa de toda la vida. La vieja rato. Guardia, Lipera. Sí, no sé si viajaba. ¿Fanático de Matando Gratis? No. Bueno, sí le gustaban y esas cosas. Pero bueno, ya sabes que Tito es más bien de la onda ramoniana y eso. Algo tengo entendido, sí. Sí, pero sí, ¿no? Y estos eran de allí, de mi barrio, creo recordar. O de Ascao, La Lipa, bueno, donde vivo yo ahora y donde he vivido toda mi vida. Bueno, pues nada, vamos a escuchar un tema que se llama Voy a Lunizar. Juanito siempre me ha hablado muy bien de esto, gente. ¿Pero tú los has escuchado? No, nunca los he escuchado, por eso te he pedido que los pongas. Vale, pues vamos a escuchar, rebuscando entre las canciones y canciones que tenemos en MP3, que era lo que tocaba en este programa, pues hemos encontrado esta, Los Hijos del Boticario. Siempre me cuentas historias aburridas sobre tu parienta y no te das cuenta que empiezo a bostezar. Y no paras de hablar y mi imaginación en un viaje espacial ahora quiero alunizar, tomando un chispacito en la barra del bar. Voy a alunizar en la barra del bar, luego nos iremos otra vez al vivo a jugar. Voy a alunizar en la barra del bar, luego nos iremos otra vez al vivo a jugar. Estate muy quieto y tómate la copa con el culo prieto, que aquí por el puerto hay mucho jariguán. ¡Ay, borro carebay! Si salgo solo ya sé dónde estáis, porque vais siempre al mismo bar. Ya va, cojo carrerilla y voy a lunizar. Voy a lunizar en la barra del bar, luego nos iremos otra vez al bingo a jugar. Voy a lunizar en la barra del bar, luego nos iremos otra vez al bingo a jugar. Ya lunizaré. Pues ahí sonaban, Los Hijos del Boticario. Pues bien, ¿no? Sí, a mí me ha molado. Este tema, la verdad es que, bueno, yo sí que los conocía porque, no sé por qué. Yo por Juanito, siempre, tío. Y sí, están de puta madre. La verdad es que mola, ¿eh? Pedimos que me pasen la puta maqueta. De hecho, es lo que te estaba contando ahora mismo, que ese tema lo podían haber firmado Los propios y grandes, entre los grandes. Irrepetibles e inconmensurables. Inconmensurables y excelentes. Y genuinos. Genuinos. Y maravillosos. Servicio, macho. Madre servicio. Mía. Uno de los grupos que más ilusión me haría a ver a día de hoy, macho. Pues sí, han vuelto, ¿no? Si tuvimos la... Sí, pues no, si hace poco me lo hablamos. No, me confundí yo. Lo vi en el blog de la Valeria. Pero... Vale. Y ponía... no sé quién tocaba los Hunter Pinrérico. No sé qué servicio. Yo pensaba que era el grupo que tocaba servicio. Yo estaba ya emocionado. Y no, era la sala servicio, se llamaba así. Bueno. Pues nada, Los Hijos de Boticario. Ahí estaban. Y los servicios, ahí está. Los servicios siempre en nuestros corazones. Bueno, vamos a escuchar a otro grupo. Vamos a escuchar otro grupo... Meloso. ¿Eh? Meloso. ¿A los Blink 182? No, los Blink 182. Quería poner Debbie en este programa, los Blink 182. Sí, la verdad es que sí, tío. Incluso Dinamita con los Pollos, ¿eh? Dinamita con los Pollos, eran los descartes. A BH, no, pero a BH no lo hemos descartado al final, ¿no? No, no lo hemos descartado. ¿Ponemos a BH? Venga, vamos a poner a BH. Bueno, vamos a poner a BH. No, BH no es la marca de bicicletas. No. Es la marca de bicicletas con una A adelante. Con una A, que es ABH. ABH. Nos vamos a BH. Este grupo era muy polémico. Era polemiquillo estos también, sí, señor. Eran polemiquillos. La verdad es que yo tampoco... tampoco los piloto tanto a los, hombre, a yo, me leí un par de entrevistas porque estuve una vez a punto de hacer una biografía por un fanzine. Yo solo sé por una página, quedó en el aire todo, quedó... Yo solo sé por una página web. WWF. Por una página web que lo hacían gente, pues ya sabes, ¿no? De estos tarados de del ambiguismo, que jaja, jiji, jojo, que somos patriotas y nos cagamos en los rojos y ya sabes, todas esas chorradas, ¿no? Sí. Y algo ponían de los ABH como... de baja estofa. Como, pero vamos, para mí que los ABH pues no debían de diferir mucho de los busines. O los de, ABH los abrazan de lo, mucho esa de gente, pero skins, vamos. ¿No? Lo para que son menos famosos y por eso igual los abrazaban sí. Los más... Pero yo creo que habían de ser como los Foreskin, los Exploiters y toda esta gente, los picos de cebradillos, así, patriotillas. Eran, ¿no?, muy militaristas, ¿no? Por el Don't Mess With The IS, que son las fuerzas armadas esas, ¿no? Británicas. Claro. Y luego uno de ellos estuvo en el ejército, de hecho. Igual que el Whitey, por ejemplo. Sí, bueno, pero este estuvo en el ejército. Lo que pasa es que sus versiones de lo que vivió en el ejército, pues como que no son tampoco muy a la huella, no son. Hombre, del rollo. Si yo estuve en el ejército. Cocker Sparrer, entonces. De hecho, este estuvo en el ejército. Es que los propios Cocker Sparrer, que son ultra respetados, son peña también patriota y todo. Pero esas no, este, a ver, este estuvo en el ejército en los 90 o así, digamos, que no era en la época del grupo. Estuvo en Yugoslavia, estuvo. Ah, sí. Me parece recordar que sí, algo recuerdo. Igual pues no, yo viendo el vídeo de esto, yo sin saber quién era. Y el tío no es que. La verdad es que dice que lo que vio fue mucha mierda y mucha. Bueno, pues que va a ver. Ah. Y que no salió muy, muy contento de la experiencia, se puede decir, vamos. Yo te digo una cosa, yo cuando vi el vídeo de esta gente, sin conocerles, yo me pasaron un DVD con 800 grupos ahí que se llamaba. Era un Punk and Disorderly, no sé qué volumen era. Y salían estos y decía, joder, madre mía, si tiene una pinta pringa de la hostia. Hombre, luego igual eran unos chungueras, ¿eh? Pero vamos, digo las pintas que tenían, ¿eh? Tenían pinta de punkis de UK82, de ese rollo así, exploited, básicamente, ¿no? No, pero iban sin crestas y tal. Iban como más de iban como más agitanados, tío. Agitanados. Como serían los punkis de aquí del País Bajo en el año 82-83. Sí, ¿no? Iban pues, con los pantalones estos típicos azules marinos de que llevan de Lois. De Lois. Las camisetitas de Sin Vicious. Qué grandísima marca, Lois. Sí, tío, ese. Los pelitos así como de pincho, pero muy mal hechos, tal. Era como más a Silvestre, no eran tan poses, no sé. O la impresión que me daba a mí, claro. Bueno, pues no sé. Pero bueno, el caso es que es un grupón, ¿no? Sí, un grupo sí es. No dieron una carrera muy prolífica, pero bueno, oye. Bueno, pero más vale lo poco y bueno que no lo es mucho y malo. Como el ejemplo de los Epistos, que contra los Ramones. Efectivamente. Bueno, pues escuchamos Kids of the Nation. Es un temón, ¿eh? Yo la verdad es que no sé dedicar a la letra, pero es un temón. Yo tampoco, Chicos de la Nación se llama. Running for looking for something new o algo así, creo que dice el estribillo, ¿no? No sé, Chicos de la Nación, no me había percatado del tema. Qué ambiguo. Kids of the Nation, Rowing. Bueno, oye, bueno. ¿Y si lo escuchamos en vez de que lo cantes tú? Venga, pues vamos a escucharlo. Where the Pues seguimos en Mundo Subnormal. Esto... Bueno, como no podía ser de otra manera. No puede ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Bueno, pues estamos ahí en el Ecuador prácticamente largo del programa. Pero no Ecuador el país, sino... No estamos en Quito, no estamos en... No en Guayaquil. ¿En Guayaquil? En Guayaquil. En pues... fin, Pilarín. Nada, aquí seguimos. Tío. No sé, ahora pues toca... Vamos a poner un tema que... A mí me gusta mucho. No te emociones, Demi. No, es que jode los mocos eso, tío. No te emociones. Estoy ahí que... No te pongas triste. ¿No te pasa a ti cuando tienes el moco medio en la nariz, medio en la boca, tío? Ahí, en ese intervalo, en el ascensor. Yo es que me acabo ya de sonar y he expulsado todos los verdes que tenía ahí encima. Ya, bueno, yo de momento estoy en la fase amarilla. ¿Estás en fase amarilla? Estoy en fase amarilla, no llego al nivel verde. Has llegado al nivel verde. Bueno, llegarás al nivel verde y saldrás. Y saldré. Y volverás al amarillo y ya al blanco. Vale. Y en el blanco ya es cuando se ve la luz al final del túnel. Bueno, el blanco me recuerda al Real Madrid y eso no me gusta, pero bueno. No, ni a los, no. Los arios del norte. Ni a los putos arios de mierda. Hay que estimarlos a todos, tío. En fin. Vamos a poner a Farmacia de Guardia. Ay, Farmacia de Guardia. Este grupo que era valenciano, creo, si no me equivoco. De Murcia. ¿No? De Murcia. ¿De Murcia? ¿No? Yo qué sé, pues era de Murcia, sí. Murcia. Farmacia de Guardia, Cante Pinrélico, La Asquerosa de tu Madre. Y los Art School. ¿Y los? Era un grupo Morri, revival muy bueno, tío. Los ah, sí, sí, es verdad, los Art School. Los Art School, sí, señor, que eran bastante buenos, sí. Grandes sí. Bandas de Ado Murcia. Sí, sí, y para ser un sitio tan pequeño y grandes pimientos. Y... Joder. Yo en Murcia he estado... Grandes bandas, grandes pimientos y grandes tomates. Sí, es un sitio que me gusta mucho, además, Murcia, tío. Sí. He estado varias veces. Yo veraneaba mucho de pequeño en un... No sé, en La Manga. En La Manga, La Manga. Uf, pues La Manga es precisamente lo que menos me gusta de Murcia, macho. Hombre, más feo que la... Más feo que un pie, joder. Sí, pero bueno, yo qué sé, muchos edificios así altos y... A mí me gustaba más un sitio que se llamaba Águilas. Estaba muy chulo. Águilas, las Águilas, sí. Sí, estaba de puta madre. Sí, sí, sí. Pero en fin, vamos a poner este tema básicamente porque el tema habla de los Sex Pistols. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Sí. No, yo creo no. Habla de los Sex Pistols. No estás seguro. Vale. No, estoy seguro. Habla de cuando aparecieron en la tele y el tío los vio y tal y cual. Y yo leí una entrevista a Farmacia de Guardia. Leí una entrevista en el fanzine de Dude Mutilation que sacó uno de los Bondanikens, el cantante, me parece que se llama Íñigo. Lo que pasa es que no lo sacó en papel, porque al final empezó a juntar material y juntó más de 100 y pico páginas, no tenía cuartos para sacarlo y al final lo sacó en PDF por ahí por internet. Y hombre, bastante recomendable si se puede conseguir. Pero bueno, no me acuerdo mucho de que la entrevista, pero quería contar, nada más. Bueno, el caso es que este tema pues a mí me gusta mucho. Y a ver, seguro que también. Y habla sí, de los Sex Pistols, que es lo más grande que ha parido la música. Así que... Entre la lista de los 5 primeros de esta semana están los Sex Pistols. Siempre. ¿No? Siempre. Tío, siempre. Los Sex Pistols ya sabes que son sagrados, tío. Luego lo demás todo es debatible. Pero los Sex Pistols, en fin. Farmacia de Guardia, Cazadora de Vuelo. Pues ahí sonaban. Farmacia de Guardia. Aquí nosotros emocionados, tarareando y cantando. Se nos ha caído una lagrimilla y todo, macho. Yo no sé, Luera, yo me estaba acordando de mí mismo cuando era un joven imberbe ahí. Pero tú no llevas cazadora de cuero, ¿no? No, nunca llevo una cazadora de cuero. El pelo teñido sí, pero cazadora. El pelo teñido, sí, de múltiples colores. Todos hemos teñido el pelo, todos hemos llevado cazadora de cuero y todos hemos sufrido las miradas inquisitoriales de nuestros padres. Ya ves. Todos hemos vivido esa época pre-internet, bueno, todos no, pero unos cuantos, esa época pre-internet que teníamos muy poquita información, cuando las leyendas urbanas de Sisyphus y Joe Strummer, que si tal, en fin, que si Evaristo, qué bonito era, esa tierna inocencia, macho, de la Evaristo. Y aquí seguimos, macho, joder. Pues hombre, casi 20 años después, madre vamos mía. A escuchar, vamos a escuchar más música, vamos a escuchar una banda que se llama Erasurhead. Cabeza borrada. Cabeza borradora. ¿No? Como la película esa, ¿no? Así como de... la película de... esa. Sí, no sé si yo la he visto, pero vamos que... Sí, yo tampoco. Sé que hay una película, pero no me acuerdo ahora mismo. No sé quién la dirige ni qué. Nada, pero la típica así como de miedo, ¿no? Y tal. Sí, no sé. Sí, es como de... De miedo. De locura, de locurita. Locurita. Es locurita. Pues sí, locurita. Es locurita. Bueno, pues no sabemos. Nos gusta hablar por hablar. Chica Dance. Venga, yo no sé mucho de este grupo. Sé que ese grupo tiene unas Peel Sessions, porque también las tengo por aquí. Tuve unas sesiones con John Peel, el viejo John Peel. El viejo y muerto John Peel. Y bueno, pues un grupazo que tiene temas como este que vamos a escuchar. El más conocido, de todos modos, no es este. El más conocido, que se ha dado en algún recopilatorio, pues no me acuerdo ahora cómo se llama. Fíjate si es conocido. ¿No te acuerdas cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. ¿Y La Lambada? ¿La Lambada? No era La Lambada, era otro. María. Era... Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. No era María, era Shellshock. Shellshock, sí. Bueno, pues sí que andan, se parece mucho, pero no es el que es más conocido. Así que vamos. Tenemos a escucharle poca información y a tomar estos... por culo. Sí, porque para qué hablar por hablar. Sí que andan, es por Erasurhead. Can Dance, tío. Ella no puede bailar. She can, no, ella puede bailar. Ah, ya, she can. She can. Yo entendía todo el rato she can't. She can't. No. She can't. She can, she can. Ella puede bailar. Putos, puede. No entiendo nada, machos. No entiendo nada. ¿Por qué? Leo, entra. Bueno, pues nos despedimos del mundo normal. Vamos a despedir porque estamos ya cansados. Ya no sabemos qué decir, las tonterías se nos acaban. Hoy nos tenéis que perdonar porque estamos un poco resfriados y han fallado nuestros invitados y tal. Tenemos tonterías para 45 minutos, ya se nos acaban. Algunas más nos quedan, pero es para Penny Lane. Es para luego. Para vacilar con la peñita. Exacto. Penny Lane, niño, calle Salitre número 15, ahí estamos, todos los jueves. Todos los jueves, pues nos podréis conocer. Nos vamos a despedir sin dejar de anunciar. Vamos a ver, vamos a dar lo que es la noticia bomba sorpresa para el año que viene. ¿Cuál? Pues cuál va a ser, verá. Ah, vale, vale, vale. ¿Cuál va a ser? Pues ni más ni menos. Espera, espera, antes de la noticia bomba voy a dar una noticia que no es tan bomba. Radio ELA va a hacer la cobertura de la huelga de este miércoles 14 de noviembre. Una huelga que es un normal apoya. Internacional, además, ¿no? Sí, una europea. Huelga internacional europea. No sé si en Portugal, Polonia, Italia. Grecia. Portugal. Grecia no estoy seguro. Grecia ha tenido ya bastante jalada esta semana. No sé si la semana que viene les quedarán fuerzas para seguir dando guerra. Entonces, bueno, pues nada. Ahí estamos 24 horas, non-stop. Como el año pasado, como vamos, como la última huelga que fue este mismo año contra el Barbas. Claro, contra el Barbas, contra otras muchas cosas también. Bueno, contra el Barbas y contra otras muchas cosas. Digamos, sí, que el Barbas es la figura que se puede personificar todo lo que. Sí, la verdad, pero es que el Barbas es el que menos pinta. En fin, el Barbas es un monigote. Del todo el colectivo. Pero bueno. Bueno, pues nada, os invitamos desde Mundo Subnormal a que salgáis a la calle y os expreséis de la manera que creáis conveniente. Que mejor os parezca en que deberíais hacerlo en una huelga general. No queremos incitaros a la violencia, desde luego que no yendo a trabajar. Bueno, eso desde luego. Y bueno, en cualquier caso, los que tengan trabajo, que seréis poquitos. Sí, porque si estáis oyendo este programa es porque no tenéis trabajo, seguramente. Bueno, pues nada, anuncia la noticia bomba de... Bueno, pues la noticia bomba del año que viene, ni más ni menos que... Bueno, Anti-Wise en gira lo ha hecho, lo va a volver a hacer otra vez. Va a volver a hacerla, y la va a volver a liar gorda. Y para vuestro disfrute, para vuestro deleite, ni más ni menos, ni menos ni más, vamos a tener en febrero esa joya. A esas jóvenes promesas. Esa joya de... Esa joya, ese de otro... La, de la corona... Otro de las grandes joyas que nos ha dado... De la República Irlandesa. Sí, sí, efectivamente, de Irlanda del Norte, de nuestro querido Belfast... Qué fanáticos estamos últimamente con Irlanda del Norte, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que merece la pena. Como en un sitio tan pequeño han podido salir tantos y tantos grupazos. Y este es uno de, pues sin lugar a dudas, uno de los 5 mejores grupos que han salido de allí. De los míos están en, sin lugar a dudas, vamos. ¿De cuáles? ¿De 3 o 4? Pues hombre, yo me quitas a... ¿Por qué eres tan fanático de hacer rankings? Es que mira que te gusta el deporte, tío. Es que ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en fin. ¿Por qué hay que medirlo todo? En digamos este que Protest ya que superan todas las barreras. Es uno de los mejores grupos que ha habido de punk pop o pop punk o punk a secas, como lo queréis decir. Una auténtica maravilla, un auténtico grupazo. Y les tendremos en febrero en el Rock Palace. Así que iros preparando las pilas, hijos míos, porque eso día va a ser. Pues creo que es el 8. El 9, ¿no? El 9, el 8, no me acuerdo ahora mismo. Pero vamos, ya lo iremos anunciando, ya seguimos dando la brasa. Aquí tendremos a cámara de Alfredo cuando sea menester. Sí, bueno. Tenemos toda la cúpula de Anti-Wise, o sea, yo, Alfredo y Vera. Tampoco olvidéis que el 24 de noviembre, en 2 semanas escasas. De ese no quería hablar porque de la semana que viene probablemente tendremos un programa especial. Hombre, un programa especial. Un programa especial de los que le gustan a la Vera. Mundo Subnormal y sus amigos. Efectivamente. Pues nos despedimos con los... Protex. Con Protex. Esa banda. Madre mía. Disfrutarlo y gozarlo y darnos las gracias. Luego, I can only dream or I can only drink. I can only dream. ¿Soñar o beber? ¿Drink or drink? Yo solo puedo soñar, yo solo puedo beber. Tú solo puedes beber, ¿eh? Claro. Ay, pirata. Hasta la semana que viene, Subnormales. Dreams come true, and I'll be searching a whole life through.